Sí, hoy la verdad que es un día más que importante. Comencé el día, horario bien temprano, con la entrega de la escritura de 6 departamentos de la provincia de San Juan, así que más de 115 familias tuvieron la oportunidad ya de tener, pasar de ser, digamos, un inmueble a ser propietario, efectivamente, de ese inmueble. Muchas personas, inclusive, que estaban esperando entre 35, algunas hasta 65 años, y la verdad que comencé el día justamente de otra forma, pero también desde la obra pública, dando la oportunidad, por supuesto, de que se concibiera esto que era tan, tan esperado por la gente. Y en esta oportunidad, tal en este querido departamento de Pocito, la oportunidad de entregar 56 viviendas más de las que venimos entregando hacia adelante, ya la semana que viene, las últimas fueron en Sonda, y la semana que viene, si Dios quiere, ya estaremos entregando vivienda de Caucete. Con la importancia de lo que esto significa, ¿no? Tener la oportunidad de que una familia pueda tener su techo propio, nada más ni nada menos. Yo siempre veo en su ojo esa mirada de satisfacción, de transmitirle seguridad a su familia, a su hijo, de que más allá de la inclemencia que haya del tiempo, o por donde sale el sol, van a tener un hogar. Y esas son las cosas que nunca se olvidan. Así que en un día muy feliz para mí, muy contento, en una jornada larga, porque tengo un día largo de muchas reuniones, pero por supuesto hemos comenzado con estos dos actos que, si bien son solemnes de una u otra forma, pero también son muy, muy emocionantes. ¿Cuál es la proyección que hay para la construcción de vivienda en lo que resta de este año y el próximo? Bueno, ustedes saben que para mí el tema de la obra pública es fundamental. Digo, hoy no tenemos la oportunidad de tener financiamiento en gran escala por parte del gobierno nacional, pero sí hemos podido conseguir hacia gestiones varios logros, y eso es más que significante. Por supuesto, también lo que deviene en el tiempo, vamos a tener, si Dios quiere, un panorama donde el objetivo nuestro es terminar con 1.000 viviendas concluidas. Eso no es poca cosa en estos tiempos de crisis. Realmente cumplir con ese objetivo sería para nosotros realmente extraordinario. ¿1.000 viviendas en qué plazo sería? Hasta fin de año, toda la que comenzamos la gestión hasta que termine el año, ¿no es cierto? En este caso, el 31 de diciembre. Pero por supuesto, no solo nos vamos a quedar con las viviendas, sino que seguimos construyendo escuelas, seguimos también, hemos puesto, ustedes lo saben, la semana pasada, yo lo anuncié en Calingasta, y donde hicimos un operativo en Villa Calingasta y en Tamberías, anuncié también la reapertura de la construcción del hospital de Calingasta. En este caso, Aldo Cantoni se llama, y por supuesto va a ser un nosocomio que es muy importante, digamos, para todo lo que significa el departamento, ¿no? Así que estoy hablando de escuelas, de hospitales, y pusimos en marcha, usted sabe, algo que es inédito, que ha sido inédito, que es el plan de pavimentación urbana en toda la provincia de San Juan, donde le dimos a todos los municipios de San Juan el 100% de los fondos para que puedan pavimentar calles. Y eso lo hicimos sin ninguna distinción o diferencia de quién es de un partido, quién es del otro. Acá somos todos sanjuaninos. En otras administraciones se daba el 80% que lo ponía Nación, el 20% lo ponía la provincia. Después, en la última administración, el 50% lo ponía la provincia, el 50% lo ponía el municipio, los recursos para pavimentar. En este programa que hemos hecho efectivo, el 100% lo ha puesto la provincia. Porque sabemos que, si bien estamos todos en una difícil situación, los momentos más difíciles del gobierno en la provincia tiene que estar al lado de los intendentes y sobre todo al lado de la gente. ¿Ha podido hacer alguna gestión por el tema de procrear, ya que hay muchos sanjuaninos que están esperando también ese programa? Nosotros vamos a trabajar en todo, estamos estudiando, por supuesto tiene que ver con una cuestión económica, de finanzas, de caja. Si bien San Juan, por supuesto, lo digo con mucha humildad, está ordenado financiera y económicamente, luego de mucho esfuerzo, pero también es cierto de que nosotros, para poder, digamos, generar nuevos programas, o inclusive programas que ya venían en vigencia, tenemos que tener, bueno, una previsibilidad a los efectos de cumplir con todos los objetivos, ¿no? Chicos, última pregunta. ¿Gobernadores nacionales que puedan llegar en función a las gestiones que pueda estar haciendo? Sí, por supuesto. Yo, lo que hay cuando voy a Buenos Aires, todos los días lo que hago es tocar puertas y no me voy a cansar. Yo para mí no pido nada, pero para los sanjuaninos, créanme que no tengo ningún tipo de pedido, absolutamente de todo, y en eso voy a todas las reparticiones del Estado. La última estuve en el BIT, ustedes saben que tuvimos una buena reunión con el titular, Agustín Aguerre. Nosotros, si Dios quiere, a fin de este mes, o al fin de este mes, principio, corregime, Fernando. La semana que viene. La semana que viene, vamos ya dando apertura a lo que va a ser el sector 2. Hay tres sectores de la ruta 40, Nosotros logramos el 100% del total financiamiento por parte de Nación, que se había parado, se había neutralizado, lo logramos conseguir, fruto de muchas gestiones y de mucho trabajo, pero pudimos lograr, está dividido en tres, en este caso la Ruta 40, en tres sectores, se empezó por el de medio, así que logramos que sea el inicio de la obra la semana que viene, así que si Dios quiere, vamos a tener al funcionario de Nación la semana que viene y ya van a haber máquinas, si Dios quiere, trabajando, ¿no? La próxima semana se va a reunir con los restos de los gobernadores de Alovistas. Yo tuve una reunión, nosotros hemos tenido semana pasada una reunión que tuvimos por vía Zoom, estamos en contacto permanente, física, digamos, y también digitalmente, por llamarle de alguna manera. La relación que tenemos es siempre óptima, una relación, además de mucho flujo de información que entre nosotros manejamos en términos de lo que sí significa la gestión, porque tenemos una muy buena relación. Realmente tenemos reuniones cotidianas y también podría decirlo con todo lo que son los gobernadores de Cuyo, donde hemos conformado, digamos, yo creo una buena sinopsis y realmente con objetivos muy claros para lo que viene, ¿no? Vamos a trabajar junto a los controles fronterizos, que es fundamental, nos va a ayudar a ahorrar recursos en materia económica y también en materia física. Y por supuesto tenemos muchos objetivos por delante para ponderar nuestros productos el día de mañana, no solo en la región, sino también en todo el mundo. Muchas gracias. Muy amable. Sí, vamos a trabajar en eso. Ahí está.